Para mí es un gusto, te digo más que un gusto, es un gustazo presentar a Leonardo Cohen Arazi. ¿Es así, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricio? Pato, bien, ¿no? Pato, sí, Pato para los amigos, porque hablando fuera del aire, creo que vamos a ser muy buenos amigos. Leo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, vamos a ubicar a la gente. Vos, Leo, sos el primer jefe de prensa de Ricardo Ford, ¿no es así? Así es. Lamentablemente, bueno, sí. Lamentablemente. Saliste vos hace poquito en Intrusos, presentaste un documento muy contundente donde presentás esta causa judicial, la gente ya está al tanto, ¿sí? Contame hoy, ¿cómo te sentís vos después de haber salido a hablar y si pensás que te perjudicó en algo? Mira, no, perjudicarme, digamos, no, porque la gente, a ver, yo no estoy diciendo nada que la gente no pueda comprobar. Es cuestión de agarrar un programa de archivos, ver con la cantidad de gente que se peleó Ford, a la cantidad de gente que la acusó de ladrona, a la cantidad de gente que la acusó de estafadora, y la cantidad de gente. Quiero que aparezca algún amigo de Ford, ¿no? Ford tiene 42 años. Que sí. Aparezca algún amigo de la infancia de él, que no sea Guido Zuller. Que aparezca alguno. Yo no vi ninguno. No hay. ¿Por qué? Él sabe la respuesta. Bueno, Leo, independientemente, digamos, entrar, digamos, en estas pelotudeces, o por la red, digamos, son pelotudeces. Sí. Acá hay un gran tema, Pato, y no pasamos por la sexualidad, digamos, de una persona o no. La verdad, digamos, me parece, no, pero excelente, aparte, digamos, que nosotros hoy por hoy tengamos la ley de igualdad. Sí, sí, sí. Y de matrimonio igualitario, digamos, pero pasa por otro lugar. Es más, o sea, cuando yo hago el comentario, digamos, de que para mí no es gay, sino que es un puto malo, uh-huh, es porque yo lo he escuchado, ¿no? Y si no, vamos, es cuestión de mirar los archivos. Y yo lo he visto, vamos, incluso, vamos, en el día a día, vamos, con él. Sí. Es el gay, o mejor dicho, el puto malo, que más discrimina. Entonces nosotros, vamos, como sociedad, tampoco lo podemos tener como un ejemplo. Hoy por hoy es nuestro ejemplo, vamos, porque, el chocolate, el malmagnate, qué sé yo, qué sé cuánto. No es así. ¿Qué talento tiene? Leo, te voy a hacer una pregunta. Vos, cuando te conectás con Ricardo Ford por primera vez, quiero saber esto. ¿Él te aclaró o no hacía falta que él te dijera, mira, yo... es porque Ricardo Ford en La Noche Gay de Buenos Aires es un ícono de los 90, eso obvio, ¿sí? Y lo quiere todo el mundo. Sí, totalmente. Entonces, él no te aclaró nada nunca, no era necesario. No es necesario, aparte, digamos, en ese momento Ricardo me tenía en su Facebook, uh-huh, y él había subido fotos donde dice, hablábamos respecto de sus parejas en ese momento. Sí. ¿Él te habló alguna vez de Germán? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, vos podés asegurar lo que nosotros en un momento publicamos. Este chico viene de Mendoza. Lo puso a trabajar en el café que tenía la empresa Felford y de ahí lo tuneó de arriba para abajo. Sí, pero más allá, digamos, de eso, Pato. A ver, sí. Jorge Rial el otro día presentó un documento, uh-huh, que tal vez la gente no entienda. Cuando vos declarás ante la ley, sí, es una declaración indagatoria. O sea, a vos se te está culpando de haber cometido un delito. Sí. Pues eso es una declaración indagatoria. Estás declarando, o sea, te cita el juez porque estás sospechoso de haber cometido un delito. Uh-huh. Eso es una declaración indagatoria. Independientemente de cuál sea el resultado, en ese momento vos sos sospechoso. Todo el mundo, ¿no?, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y ese es el principio, digamos, que debe regir en este país. Y en todos los países, en principio. Esta declaración que presenta Rial, donde se le pregunta absolutamente todo y él jura decir la verdad y nada más que la verdad, él declara, digamos, que él tiene una relación homosexual, sí, con Germán Cepeda. Ahí, escúchame, Leo, te hago un punto. Te hago un punto porque está bueno que lo aclaremos. Cuando se presenta esta causa en televisión y vos me estás diciendo, bueno, que este tipo Ford está declarando y no puede mentir, en Facebook se armó una campaña por parte, bueno, de la gente que le maneja la prensa, para decir que en esa declaración él había mentido sobre su actual sexualidad, sobre su condición, que él podía mentir, pero vos, cuando estás declarando, no podés mentir, ¿o no? No se puede. Sería bueno tenerlo, vamos, y que se lo lleven a la justicia, vamos, porque entonces tendría que estar preso. Tal cual, por falso testimonio. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Desde Facebook empezaron a poner parte de la declaración y remarcando, no sé en qué código, que no debe existir, que él podía falsificar, es decir, no decir la verdad acerca de su condición. Ahí vos estás faltando a tu verdad. Ahora, yo no conozco muchos heterosexuales que quieran hacerse pasar por gays, salvo que sea para conquistar mujeres como en algunas películas de ficción. Sí. ¿No? Me acuerdo de Adrián Suárez, vamos, en una película, y gritando tengo vértigo en la cola. Sí. Sería lindo, bueno. Tal cual. Hay un principio en el derecho que dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Si vos venís a mí y me confesás que cometiste un delito, yo no tengo por qué probar ese delito. Si vos venís a mí y me confesás que sos homosexual o que tuviste una relación homosexual, yo no tengo por qué salir a probarlo. Vos lo confesaste. Vos lo dijiste. No lo dije yo. ¿Se entiende? Sí, sí, está muy claro. Y antes de que el señor Ford se hiciera famoso, todos los que lo tienen en el Facebook saben perfectamente, vamos, el tipo de vida que tenía él. Entonces, no se puede seguir engañando a la gente. No se la puede tratar de tonta. Pero a esta altura del partido, Leo... No pasa vos... por una cuestión de sexualidad. Tal cual, pero vos pensás que la gente yo creo que... Ya con todas las pruebas que, bueno, aparte es como decir, bueno, pruebas, pero tampoco es necesario. Pero la gente ya sabe, es obvio. Independientemente, digamos, de que sepa, o sea, el problema acá no es si Ford es gay o no, vuelvo a repetirlo, digamos. Claro. Acá el problema es otro. Bueno, entonces, ¿cuál es el otro problema? Contame vos, que lo conoces más de cerca. Nefasto. Sí. O sea, es creo que lo peor que le pudo haber pasado al ambiente artístico en los últimos... En la historia del ambiente artístico. En la historia. Y te cuento una cosita. Nosotros, hará cuestión de un mes, hicimos una nota donde le dábamos el mote de Jetta. Ricardo Ford es Jetta. Y no solamente es lo peor que le pudo haber pasado al ambiente artístico en el último tiempo, desde mi punto de vista, sino que lo que no le tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones, o sea, ni a las actuales tampoco. Paso a ser un ejemplo de la sociedad argentina, incluso vamos a ver, y se presenta en otros países, y ese es nuestro representante, un tipo, vamos, que él dice, vamos, que compra todo con dinero y lo demuestra. Sí. ¿No? Que es una soberbia caminante, que no respeta ningún tipo de código, porque él habla de códigos y es el que no los tiene. O sea, no respeta ningún... ¿Dónde se vio salir a hablar de enfermedades? Sí, en ningún lado. Sí. ¿Dónde se vio publicar teléfonos en Facebook de gente famosa? ¿Dónde se vio ponerse al nivel de figuras que tienen una trayectoria intachable y salir a torearlas? Y yo escucho a determinados conductores de determinados programas que todavía lo apañan. No deberían seguir, digamos, en esta especie, digamos, de prostitución de la televisión argentina. Porque es, y del ambiente artístico, es un desastre. Es un desastre, y a mí que no me jodan, porque yo tengo todas las pruebas, y cada conductor, productor y canal sabe que yo tengo las pruebas, y si yo revelo esa información, esos programas se levantan. Entonces no me rompan las pelotas, digan las cosas como son, dejen de apantallarlo al señor, de que están muertos de hambre, estamos todos, tanta necesidad de billete hay, se olvidaron de los códigos, se olvidaron del afecto, se olvidaron del talento. Estamos todos locos, estamos totalmente desconectados de la realidad. Y en el nombre del show. No, esto no es un show. Ya se pasó de la raya el show. No es un show joder con la salud del otro. No es un show amedrentar a las personas y amenazarlas. No es un show echar a la gente y decirle no vas a trabajar en ningún otro lado. No es un show tener a los empleados en negro, tampoco es un show. Eso es muy... ¡Delito! Sí, es delito, es un autoritarismo total. Escúchame, Leo, vos que has estado muy cerca de este entorno de Ricardo Ford, ¿cuál es la verdadera relación con la madre? De la vida... la relación materno, vínculo entre ellos. De la vida familiar de él no voy a hablar. Está bien. Tanto de su vínculo, vamos, con los hijos, vamos, porque eso es código. Que es lo que el señor tiene que aprender. No, yo te preguntaba si con la madre. Yo tengo entendido que no se lleva muy bien. Ford no se lleva bien con nadie, digamos, no solamente con la madre. O sea, ninguna madre puede no querer a su hijo, por más malo que sea. El amor de un padre a un hijo no es el mismo que el amor del hijo al padre, porque el hijo no llega a sentir jamás lo que es traerlo al mundo. Entonces, Ford maltrata a todas las personas, sí. O sea, si vos me preguntás, ¿ha maltratado a la madre? Sí, se lo ha visto en cámara haciéndolo. O sea, está grabado. Sí. y eso es un poroto. Es más, se lo ha visto en el programa de Marcelo Tinelli el año pasado, cuando el señor se pone celoso porque la madre empieza a hablar. Sí. Y va a cantar una canción. Y ahora va a estar en Fortuna 2 la madre. Bueno. ¿Canta bien? Marta Ford, sí, no, Marta Ford es una excelente persona. Yo tuve una muy buena relación con ella. Es más, ella me siguió llamando más después del problema con el hijo. Sí. O sea, y si me siguió hablando, o sea, yo no... no Marta, me parece, vamos, es una excelente persona. Y es obvio, la madre va a defender al hijo, vamos. El amor de un padre a un hijo, vamos, es una de las cosas más lindas que hay. Sí, yo te digo, bueno, la semana pasada me la crucé en la entrega de los premios Setter y la verdad que no me vio con muy buena cara. Y yo dije, bueno, por ahí, no sé, habrá entrado en mi página, pero no sé. Leo, vos me contabas por línea privada antes de salir a grabar esta nota que tuviste un inconveniente con tu coche a la salida del canal. ¿Querés contarlo eso? Esas ya son boludeces, son mariconeadas. Pero bueno, la realidad, vamos, es que desde que yo empecé a hablar, sí, por ejemplo, llaman a mi casa, vamos, de un número anónimo y escuchan que yo digo hola, entonces me cortan. Uh-huh. Después, digamos, me ha pasado, vamos, que bueno, estaba pasado, digamos, el miércoles, el jueves y el viernes. El viernes yo estuve en Intrusos. Sí. Y al salir, digamos, de lo de Jorge, en vez de irme en un taxi, digamos, que la producción generalmente me lleva y me trae en un taxi, yo estaba, tenía mi auto, vamos, reparando en un taller que queda a la vuelta. Uh-huh. Y entonces, vamos, lo fui a retirar. Lo retiré, fui hasta el Banelco, vamos, que necesitaba sacar plata, vamos, para pagarle al taller, que queda ahí en... el Banelco está en la Shell, que está ahí en Juan B. Justo y Honduras. Volví a el taller, dejé el auto, sí, estacionado afuera, entré al taller, pagué, y uh-huh, cuando salgo estaba todo rayado, vamos, alrededor del auto, todo a lo largo del auto, el costado izquierdo y el costado derecho. La verdad, vamos, dije, bueno, está bien. A alguien no le gustó lo que dije, y bueno. La realidad, vamos, es que el sol no se puede tapar con un dedo. Y si a mí me pasa algo, vamos, mis abogados tienen las instrucciones, está todo, vamos, todo lo que está documentado, vamos, está bien guardado, bajo caja fuerte y ante escribano público. O sea que, si a mí me pasa algo, eso sale a la luz, todo. Sí. Y bueno, me vine a casa, qué sé yo, vamos, después, bueno, salí con unos amigos, etcétera. Fui a cenar, bla, bla. El domingo, o sea, hoy, a las 2:15, más o menos, 2:16 para ser exacto, pues me acuerdo, vamos, que 16 porque lo anoté, atiendo el teléfono de casa y con una voz distorsionada, masculina, escucho, ¿te gustaron los rayones que te hicimos en el auto? Gordo maricón. Sí. Y me cortan. Para mí, a ver, es muy maricón hacer un rayón. Si me quieres amedrentar, no sé, volame el auto, no sé, sí, meteme una bomba, dame un tiro. Y sí. Pero, eso, no sé, no sé, vamos, de dónde vendrá. Me parece, vamos, muy llamativo, vamos, la causalidad que hay entre un hecho y otro, vamos, entre el hecho, vamos, que yo salgo a hablar y se producen estos episodios. Pero no dejamos de ser muy gracioso, vamos, porque... entonces me imagino, yo conté ahora más o menos entre el 5 y el 7% de lo que sé. Sí. ¿No? Y de lo que tengo documentado. Entonces, si yo mañana cuento el 20, que van a, se me van a pintar el auto con pintitas rosas. más o menos. Bien, bueno. Leo, escúchame, ¿cómo ves a Ricardo Ford en los medios a partir de este momento y de acá en adelante? Yo creo que la gente está harta y mira la tele. Sí. Porque quiere verlo caer. Lo que la gente no se da cuenta, vamos, es que eso genera rating, entonces lo siguen manteniendo y alargan la agonía. ¿Y cómo es cómo ves la caída de Ricardo Ford en los medios? Que nadie más le dé prensa, que nadie más hable de Ford. ¿Eso es la caída? Para él eso es. Él ha declarado, vamos, lo ha declarado, que él... Se muere. Se muere cuando no hable más de él. Entonces, o se exilia en Miami, o bueno, pregúntenle a un psiquiatra cómo se terminan estos casos. Y te pregunto, ¿quién es Ricardo Ford para que todos estemos hablando de él, por favor? Ricardo Ford, te vuelvo a repetir, es un personaje nefasto. Es lo peor que le pasó al ambiente artístico. Pero bueno, es un y lo podemos vincular con un me gusta esto de vincularlo con la década del 90, un personaje del menemismo que no tiene nada que ver, pero bueno, que fue un ícono gay. ¿Quién no lo ha visto en un boliche gay? Con, aparte la vestimenta, o sea, eso ya prácticamente no se usa. Independientemente, no pasa por ahí. No, ya sé, pero... A ver, sí. Si él es gay, sí. ¿Por qué los gays no lo quieren? Pregúntenle a los gays, ¿por qué no lo quieren? Porque los deja muy mal parados. No pasa por dejarlos mal parados. O sea, ha tratado mal a todas las personas con las que ha estado. Es un hombre... Sí. Que tiene problemas para vincularse seriamente. Entonces la forma de mujer en base a la cual se vincula es a través del dinero. Bueno, pero ahí ya hay un tema que tendremos que hablarlo con algún profesional. ¿Algo? Ya te diría, más que un psicólogo, con un psiquiatra. Hay, hay mucha patología. Psicólogo, psiquiatra, sociólogo, sexólogo. bueno, vamos, yo no estoy acá vamos, para juzgar. Sí. La realidad es que yo salí a hablar, primero porque estoy harto. Segundo, sí. Porque me pareció... de una bajeza tal, o sea, a ver, se peleó con Moria, se peleó con Carmen, o sea, ya en el verano a mí me daba náusea ya. Sí. Yo sí. Todavía no salí a hablar porque la causa penal no había terminado. Uh-huh. Y después seguí aguantando, pero también había una realidad. Si yo salí a hablar al principio del año pasado, cuando pasó esto, que ni siquiera era conocido. Sí. La gente iba a dudar, porque es la palabra de un multimillonario que compra todo contra, ¿no? Yo, que bueno, el beneficio de la duda la tenés, por la duda te va a venir. Mira, yo a Leo lo conozco hace 10 años, pero por las dudas, no sé, me aparto. Sí. Pero hoy por hoy, lo que me hizo a mí, lo hizo 5 veces después, igual. A Marcelo Montero le costó la vida. Sí. Sí, a mí, sí. Estuve por poquito, digamos. Sí, Leo. Porque yo tuve una depresión muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos, no? Como sociedad y como medio. Seguir avalando un personaje como este. ¿A cuánta gente más le tiene que hacer lo mismo que me hizo a mí y a una cantidad de gente para que nos despertemos y nos demos cuenta de quién es realmente? ¿Y qué intereses hay realmente detrás de todo esto entonces? Y aparte, bueno, déjame que te interrumpa, pobres chicas, ¿no? Porque te digo que son unas pobrecitas muchachas, Violeta Lorré, Ciardone, Gallardo, que bueno, no son ningunas boludas, pero no creo que puedan... dormir bien con la conciencia tranquila. Bueno, tendrán este... Mirá, Pato, el invento de romances en el ambiente artístico existió siempre y siempre fue un juego. Sí, pero bueno. Lo que pasa es que no podés inventar... A ver, es lo mismo que yo dije, vamos, cuando hice la nota, vamos, con... A mí me pide que lo posicione como multimillonario Playboy, yo digo, bueno, bárbaro, primero empezamos con multimillonario Playboy y después empezamos a jugar con una bisexualidad. Sí. Porque no es sostenible el multimillonario Playboy. Y sí, tal cual. El tipo que trata a la mujer como la trata él y trata a todo el mundo como la trata él, no es sostenible. Es como dijiste, bueno. No entiendo cómo. ¿No? Uh-huh. En un país tan libre como el que tenemos en este momento, sí. ¿No? Y con la movida de derechos humanos que tenemos, ¿cómo de oficio determinadas autoridades no iniciaron las acciones correspondientes? Uh-huh. Porque, o sea, son cosas que tienen que... Si no, los chicos aprenden eso. Y después se compran el muñequito de Ricardo Ford y empiezan a mandar a mamá, y me dicen, hija de puta, qué sé yo. Sí. Entonces, los chicos ahora cuando le dicen a la madre, cuando llaman a la madre, dicen, ¡mamá! ¿Y eso es lo que queremos? No, la verdad que no. Entonces lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos es que hoy tenés una novia y mientras estás con esa novia tenés que hacer un casting para tener otra. Sí. Lamentablemente, Leo, es así. Bueno, Leo, para ir terminando y agradecerte este contacto, que la verdad valoro mucho que hayas tenido ese coraje de salir a enfrentar, aparte solo porque lo estás haciendo solo, ¿sí? Y hoy por hoy, sí, y la realidad es que... Te soy sincero, Pato, yo no... O sea, la realidad es que no, lo que yo dije, vamos, es totalmente cierto. A mí no me paga ningún canal por ir. Sí, lo sé. No gano nada. No quiero tener fama. No me interesaría tampoco. Uh-huh. Y yo lo único que quiero es limpiar mi nombre, recuperar mis afectos, que este señor me coartó. ¿No? Por una cuestión básica, porque la gente con la cual yo estaba es gente de muchísima trayectoria. Sí. Y el tipo este tiene tan poco código que es capaz de pegarle a personas como una trayectoria intachable, ¿no? Con tal de seguirse manteniendo. Totalmente. Yo te digo, desde lo que respecta desde nosotros, desde Concept Radio Argentina, estamos en un momento que creo que es el momento justo para dar un giro de 360 grados y ponerle punto final a este personaje, como dijiste, nefasto. ¿Sí? No. Yo creo que vamos, que ante un nuevo año que se acerca, nos tenemos que empezar a pensar, vemos qué es lo que realmente vamos, queremos nosotros en nuestro país, y qué es lo que queremos que seamos vocero, digamos, de nuestra voluntad popular y de lo que nos reflejamos como argentinos. La realidad, digamos, es que yo lo he puesto, si lo llegan a levantar, digamos, no me molesta, digamos, creo que lo he puesto en algún momento en el ejército de Ángel de Brito, qué sé yo. Si el señor Ford se presenta para presidente, yo me voy del país. Y nosotros también, te seguimos. Sí. Te digo una cosa, Leo, estamos... Me iré a Bolivia, pues. Sí. Tampoco tengo mucho, digamos, como para salir, digamos, pero... Nos vamos a Chile, pero escúchame, estamos en un momento... mira, nosotros, el romance este que... Bueno, no es lo que... Todo el mundo quería saber. Nosotros en Concept Radio presentamos el romance de Germán en el mes de... en agosto lo presentamos, ¿sí? Y tu salida en la televisión nos dio la razón, nos dio la verdad, ¿sí? Pero bueno, tampoco queremos, ya está, es como yo te dije, ya es obvio y no tenemos que salir a decir, bueno, es gay, porque es obvio, es re gay. Yo tengo muchísimas más que gay, pero es un puto no malo, como vos dijiste, ¿sí? O sea, páguenme, devuélvanme mis trabajos y, o sea, es más, o sea, yo en este momento salí, es más, yo voy a dejar de hablar. Por sí. Una cuestión básica, yo siguiendo hablando de él, le sigo dando fama. Sí, tal cual, le seguimos dando fama. Y nadie me paga por hablar, digamos, de él, y no me dice, no, que me quieren, que me vuelva a pagar un sueldo, pero todavía me lo paguen blanco. Leo, escúchame, déjame, me gustaría que des al aire, si querés, tu Twitter para que la gente se pueda conectar con vos y pueda tener este contacto, dale. Sí, es Leo Cohen Arazi. Sí. Cohen se escribe con una H entre medio de la O y la E. Uh-huh. Y Arazi lleva una sola Z. Perfecto. Y te quiero pedir un último favor, Pato, si puede ser. Dale. Temas más importantes en la vida. Como yo soy padrino, vamos de un hogar de niños hace mucho tiempo. Sí. Ayudamos con mucha gente. Es la Fundación María Virgen Madre. La página web es www.hogardenenes.org.ar, o sea, .org.ar. Sí. Es una fundación sin fines de lucro, obviamente, que nuclea a más de 70 chicos que están en riesgo social. Y lo que hoy estamos buscando puntualmente, digamos, no es gente que nos dé plata, sino padrinos de alimentos, porque los chicos no a veces tenemos que racionarlos mucho, digamos, porque no llegan a tener todas las comidas que necesitan. Y están comiendo carne una vez por semana. Entonces necesitamos a alguien que, por ejemplo, se comprometa a donarnos, no sé, tomates mensualmente. ¿Entendés? Y así. Y si hacemos una gran cadena solidaria, digamos, eso es lo que importa. Seguro. Y eso es importante y... Me gustaría que si puedes repetir la página, ¿sí? Es www.hogardenenes.org.ar. Bueno, Leo, yo desde Concept Radio te quiero mandar un fuerte abrazo. Te agradecemos este contacto y fuerza. Y la verdad que te felicito porque realmente tenés los huevos para presentarte y poder hablar de este personaje nefasto que, yo te digo, hemos recibido también nosotros amenazas, insultos, pero no nos importa, ¿sí? Creemos que estamos en un momento en que hay que aprovecharlo para, como dice Violeta Lorre, estamos en la apocalipsis. Bueno, cumplámosla, ¿sí? Leo, y te mando un fuerte abrazo. Lo único que les pido, o sea, si ustedes ven, digamos, que no se llega a un final feliz, o a mí me acusan de determinar, porque probablemente, ¿no?, se me inventen cosas, sí, ¿no?, y se me armen causas, porque pueden existir este tipo de manejos, no son ajenos al entorno de él. Tengo las pruebas de que lo demuestran. A ver, mañana mismo van a tener pruebas en intrusos a las 16:30. Bueno, Leo, te mando un gran abrazo y seguimos en contacto, ¿sí? Gracias. Gracias.